a aceptar la herencia o a ser incluido en la herencia. Y tenemos también que en principio la herencia se acepta con beneficio de inventario, que implica la separación del patrimonio del heredero por un lado y del causante por el otro. Como muy bien preguntaste hace un rato, ¿para qué está la sucesión? La sucesión está para saber a qué heredero le va a corresponder y en cuánto los bienes del causante. No sé cómo, espérenme que estoy tratando de ordenar la clase para no mezclarles muchos conceptos. ¿Hasta acá me van siguiendo bien, sin problemas? ¿No se perdieron todavía? Bien. Hay un artículo del código que a su vez establece cuál es el orden que corresponde en las sucesiones incausadas, intestadas o sin testamento. ¿Qué quiere decir el orden? ¿Quiénes van a ser los herederos que van a heredar primero en respecto a este fallecimiento del causante? Y va a decir el 3545. Las sucesiones intestadas o sin testamento corresponden a los descendientes del difunto. ¿Quiénes son los descendientes? Acá no aclara grado, así que podría ser hijos, nietos, bisnietos. Descendientes del difunto. Ascendientes. Cónyuge supérstite. Cónyuge supérstite se le llama al cónyuge que quedó vivo. Cónyuge supérstite, con acento, supérstite. Y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado. Sí, exactamente. Porque lo que establece el artículo es el orden. Descendientes, ascendientes, concurrencia, después vamos a ver, con el cónyuge supérstite y colaterales hasta el cuarto grado, que vienen a ser los hermanos y primos. Sí. Bueno, esto por un lado. Ahora tengo que hacer un paréntesis y explicarles otra cosa que va a ser muy importante al momento de determinar qué bienes entran en la sucesión. Hay dos tipos de bienes, dos tipos de masas de bienes que pueden integrar el patrimonio de una persona. Supónganse que yo adquirí una casa antes de casarme, o me donaron una casa incluso después de casada, ese bien se llama bien propio. O sea, todos los bienes adquiridos antes del matrimonio o después del matrimonio por herencia o donación son bienes propios. Mientras que los que son adquiridos durante la sociedad conyugal, ¿cómo se llaman? Muy bien, gananciales. Los que son adquiridos... Ah, te quedaste en el anterior. ¿Donación o herencia? Mientras que los que son adquiridos durante el matrimonio se llaman gananciales. Les hago una aclaración. Supónganse que tienen un bien propio que uno adquirió antes del matrimonio, pero que después del matrimonio lo pone a alquilar, el producido de ese bien propio es ganancial. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque supónganse que fallece alguien que está casado. Va a haber que hacer primero una separación de bienes, de ver cuáles son gananciales y cuáles son propios, porque los gananciales y los propios se heredan de distinta manera. Los gananciales, como son producidos durante la sociedad conyugal, supónganse que esta es una casa que tengo adquirida durante la sociedad conyugal, con lo cual es ganancial, y tenemos madre, vamos a poner y dos hijos, A y B. Si el bien es ganancial, y acá vamos a hacer el ejemplo con el bien propio. Si el bien es ganancial, se hereda primero como si se liquidara la sociedad conyugal. O sea, se murió uno de los dos integrantes de la sociedad conyugal, con lo cual, la mitad de por sí le corresponde, supónganse que se murió el papá, a la mamá. ¿Por qué? Porque se divide la sociedad conyugal, ¿sí? Y la mitad que le correspondía al papá se divide por la mitad entre un hijo y el otro. ¿Estamos? ¿No? ¿Y de quién es la otra mitad? ¿La, ¿eh? La mitad de la madre, ¿de quién es? ¿A quién quedaría? A la madre. Por eso digo, se muere el padre. La mitad de del inmueble le queda a la madre por el 50% que le corresponde a la sociedad conyugal. Y el hijo hereda los hijos heredan el otro 50%. ¿Sí? Mientras que, si estamos hablando de un bien propio, se liquida como si fuera uno más el cónyuge. Se divide en tres, en este caso. ¿Estamos? Bueno, a ver, vamos a seguir un poquito más. Volvamos a lo que veníamos antes con el orden que les dije de ese artículo, ¿sí? Vamos a tener que el primer orden entonces es para los descendientes. El segundo orden es para los ascendientes en concurrencia, así se llaman, concurrencia es a medias, digamos, con el cónyuge superstite. Y el tercer orden son los colaterales, es reafirmar lo que estábamos diciendo antes, por las dudas. Colaterales hasta el cuarto grado. Colaterales hasta el cuarto grado no son primos, son hermanos nada más. ¿Por qué si el primero son los descendientes ahí? Porque así quiso la ley que fueran. Claro, no, estas son todas cosas que... No, pero esto te dice la diferencia de acuerdo a cómo van a heredar en distintos bienes. Ah... Lo que quise hacer con esto es, dependiendo de cómo sea cada bien, van a heredar. Además, en concordancia con esto que estoy diciendo. Con lo cual, ponele que... Ahora voy a decir algo que no lo... Bueno, no. Sigo y después te cuento. Porque si no, vamos a... Sí. ¿Ascendientes incluye hijos más reconocidos? ¿Ascendientes o descendientes? Descendientes. Descendientes puede llegar a incluir un... Lo que pasa es que... La sucesión implica el llamamiento legal a que vengan todos los herederos que se creen con derecho a presentarse en la sucesión. Vos tenés un plazo, después vamos a ver en el procedimiento, esto es todo lo teórico, digamos, ¿no? Después tenés la forma de ejercer la sucesión propiamente dicha, que es ante un juez. Y el juez te va a decir, de acuerdo a un periodo que tenés para citar a los herederos, quiénes son los herederos. Si un heredero aparece mucho más tarde, cuando la herencia ya está repartida, No necesariamente fue. Va a tener que probar cuándo se enteró, por qué se enteró, bla, bla, y después recién intentar recuperar algo de los bienes que ya fueron repartidos. Es todo un tema. Pero puede, en definitiva puede. De hecho, a hijos reconocidos después de la muerte de alguien, por una filiación post-muerte, que obviamente tienen derecho hereditario. Les di los órdenes y ahora les digo que dentro de cada orden el pariente más cercano excluye al más lejano. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo hijos y nietos, obviamente los hijos excluyen a los nietos. ¿Se entendió? Y por otro lado, cada orden es excluyente de los anteriores. esto quiere decir que si tengo hijos, no heredan mis padres. Que cada orden es excluyente de los anteriores. Con lo cual, si vos tenés hijos, tus padres no heredan, pero si no tenés hijos, heredan tus padres. Y si no tenés ni hijos ni padres, pueden llegar a heredar tus hermanos. Porque si no tenés hermanos, se llama lo que, si no testaste, no hiciste ningún testamento válido, es lo que se llama la herencia vacante y se los queda el Estado. Así que los que no tengan nada, testen para no beneficiar al Estado. Claro, porque si no... ¿Qué hacen? ¿Los testás? Pero... ¿Podés donarlos en vida? La donación es en vida. No, porque digo, si no tenés a quién testárselos, no los vas a tener. Y los podés donar a la fundación, qué sé yo. O lo podés donar a un... Pero por eso, donar es en vida. Testar es dejar ese bien asignado a él después de tu muerte. Entonces, lo podés hacer en vida, si no querés la complicación después del heredero testamentario, o lo podés dejar en un testamento válido, dispuesto para, qué sé yo, mi ahijado, no sé, para el vecino de al lado. Uno puede testar a favor de cualquiera, en la medida en que no se afecte la legítima. Que la legítima, ahora lo vamos a ver igual, se los voy a volver a dictar, no se los dicté, se los voy a dictar, que la legítima es la porción que no puedo dejar de donar, de reservar más que de, para los herederos forzosos. Y que los herederos forzosos no son todos los que les dije acá. Así que por eso vamos de a poco. Vamos, sigamos. Voy a seguir el orden porque si no me voy. Por las dudas. El artículo que establece que los bienes propios, el cónyuge superste y los hijos adquieren en partes iguales es el 3570. Y el que establece, no lo tengo. La diferencia con los bienes gananciales no tengo el artículo. Bueno, vamos a ir orden por orden a ver si podemos también determinar esto que estabas diciendo vos. En el primer orden están los descendientes, que incluye también, por supuesto, adoptados, y que van a ser tanto los legítimos como los ilegítimos al momento de la muerte. Que nada impiden que aparezcan ilegítimos después, y sean actualizada la vocación hereditaria, sean incorporados a la sucesión. Segundo orden, ascendientes, que son obviamente padre y madre. Si existen, existen suena horrible, si viven padre y madre, heredan mitad y mitad. Y si solamente hay uno sobreviviente, heredese solo. O hay uno porque el otro nunca apareció, ¿no? Perdón, y si no están los padres, se va... A los abuelos, por ejemplo. No, al cónyuge. En concurrencia, ¿eh? Ojo que acá los órdenes son siempre en concurrencia con el cónyuge. ¿Está? El tema está en que si yo tengo cónyuge y no tengo padres, que son los herederos forzosos, mis abuelos... No, al revés. Si yo tengo padres, tengo cónyuge, mis abuelos no heredan. Por esto de que un orden anterior excluye a los posteriores. ¿Cómo? El cónyuge siempre, y bueno, y después los órdenes empiezan a autoexcluir. Porque además, los abuelos, por ejemplo, tampoco son forzosos. Ahora, para. Si concurriesen ascendientes con el cónyuge superstite, es lo mismo que los hijos, es decir, el cónyuge se queda con el 50 que le corresponde por la liquidación de la sociedad conyugal y los padres se quedan 25 y 25. Tienen cara de como si estuviéramos en la primera clase de derecho. Yo sé que es muy difícil esto, pero van a ver que una vez que ya lo vayan incorporando, para el parcial lo van a saber re bien, seguro. Y además no les voy a preguntar así, ¿cuánto le corresponde al padre? O sea, no se preocupen, voy a hacer preguntas de concepto bastante más generales. ¿Qué es una sucesión habitestato? ¿Qué es un heredero? Claro, que si hay concurrencia entre el cónyuge superstite y ascendientes, los bienes gananciales es el 50% a los ascendentes, al cónyuge, y el otro 50% a los ascendientes, como los hijos, exactamente. Y para complicarles más la cosa, si los bienes fueran propios, la solución es exactamente la misma con los padres. O sea, que si el bien es propio, el 50% le corresponde al cónyuge y el otro 50% se reparte entre padres. Bien, tercer orden. ¿Quiénes estaban en el tercer orden? Colaterales. No, lo que pasa es que tercer orden en el cónyuge. Claro, lo que pasa es que es en concurrencia, claro. O sea, no lo tomen como un orden propiamente dicho, discúlpenme, sino que es en concurrencia con los primer orden, descendientes. Segundo orden, ascendientes en concurrencia con cónyuge. Tercer orden, colaterales. ¿Me disculpan? Y si no me disculpan, lo siento. Discúlpenme igual, no tienen alternativa. ¿Qué estos? Los colaterales. Para llegar a heredar no tiene que haber ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge superstite. Porque si hay cónyuge, no hay descendientes, ni ascendientes, hereda todo el cónyuge. ¿Estamos? Si no hay ascendientes, ni descendientes, el cónyuge. Por esto de que los órdenes se autoexcluyen, ¿sí? ¿Entienden? ¿No? ¿Qué no entendés? Que si yo, estábamos diciendo recién que en realidad hay herederos forzosos y están los órdenes, ¿sí? Los primeros órdenes excluyen a los órdenes posteriores, con lo cual, si vos tenés descendientes, primero van a heredar los descendientes y no van a heredar tus ascendientes. Si vos no tenés descendientes y tenés ascendientes, ahí concurren con el cónyuge, que en realidad, acá hay una cuestión que también les estoy diciendo mal y que puede traer lugar a dudas. Los descendientes también heredan con el cónyuge, ¿eh? Porque si yo tengo hijos y tengo cónyuge, más vale que mi cónyuge también hereda, que es el ejemplo este, ¿sí? El cónyuge es muy difícil, salvo que esté obviamente divorciado antes, esto es evidente, si hay divorcio previo al fallecimiento, obviamente que el cónyuge no hereda, ¿sí? Pero si el matrimonio sigue vigente hasta el momento de la muerte, el cónyuge siempre concurre con descendientes y ascendientes. Depende del bien que sea, que ahí está el tema de que para eso hay que presentar las escrituras al juez para demostrar si es propio o si es ganancial, ¿sí? Porque si es ganancial se beneficia, suena horrible, se beneficia, ¿no? Pero se ve, sí, en definitiva la postura del cónyuge es mejor. Lo que dije recién es, dentro de todas las cosas que dije, es que si no hay descendientes ni ascendientes, se queda todo el cónyuge, no vas hasta los hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos no son herederos legítimos. Ahora vamos. ¿Con el concubinato qué pasa? ¿Tiene algún...? Nada, nada. El concubinato no pasa nada. Lamentablemente, si bien hay un montón de efectos que se están reconociendo analógicamente al concubino, como pueden ser derechos de pensión a veces, o alimentarios y qué sé yo, a nivel sucesión todavía no está modificado el artículo. Entonces, no, nada. Yo lo que... No, pero iba a decir una cosa que tampoco es muy lógica. No, nada, nada, hagan de cuenta que no dice nada. Ahora vamos a ver lo que se llama el derecho de representación. Porque para que hereden este y este se tiene que haber muerto primero para que hereden esta. ¿Sí? ¿Seguro? A D y a E le tocaría la mitad de... Ahí está, muy bien, Urrea. D y E entran en el mismo lugar de B, no es que entran como uno más. No es que se va a dividir en C más D más E. No, se divide en C la mitad y en D y E el 25 y 25. ¿Se entendió? Porque el derecho de representación es que se ponen en el mismo lugar del prefallecido, así se llama. O sea, del que me sucede en la línea, me está primero en la línea y que muere. Se los voy a leer ahora esto que les expliqué del código. Los hijos de un grado ulterior son colocados en el grado que ocupaba su padre o su madre en la familia del difunto, a fin de suceder juntos en su lugar a la misma parte de la herencia a la cual el padre o madre hubieran sucedido. ¿Está? ¿Se los dicto o no? No está tan terrible en realidad, pensé que iba a ser peor. Los hijos de un grado ulterior, esto es en definitiva el derecho de representación. Los hijos de un grado ulterior son colocados en el grado que ocupaba su padre o su madre en la familia del difunto, a fin de suceder juntos en su lugar a la misma parte de la herencia a la cual el padre o la madre hubieran sucedido. Punto final en cuanto a la definición. La diferencia entre el derecho de representación es que el derecho de representación se llama así porque estoy representando la vocación de mi padre, mientras que si no, se hereda por derecho propio. O sea, cualquier heredero, como en el caso de C, heredaría por derecho propio. D y E están heredando por derecho de representación. ¿Cómo? ¿Provocación? Dije que por representación. Representación dije, ¿no? ¿Vocación? Dije, puedo haber dicho cualquier cosa, ¿eh? Ya a esta altura del año ya no soy ni dueña de mis palabras. Lo que quise decir es que C va a heredar por derecho propio, mientras que D y E heredan por representación. Y la diferencia en cómo se divide la herencia es que C, vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Al que hereda por derecho propio, hereda por grado ahí. Mientras que D y E heredan por estirpe. O sea, ese, claro, el lugar que le hubiera cabido al padre, a su padre. Entonces, por eso entran los dos juntos. O sea, acá B tuviera 8 hijos, los 8 heredan 1/8 de lo que le hubiera correspondido al padre. ¿Sí? Bien. ¿Cómo? C se muera cuando. Porque ahí está el tema, ¿eh? Acá está el tema. Se muere A y después B y C juntos. Si C no tiene herederos, B y D y E podrían llegar a heredar, pero no tiene que tener ni ascendientes. Ponele que esté viva acá la madre, la mujer de B, se te altera, de A, perdón, se te altera todo. ¿Entendés? Se te altera todo ahí. Por eso, suponiendo que no hubiera nadie más, que acá ya no tuviéramos a nadie, que este no estuviera casado, que no tuviera hijos, que obviamente tampoco tiene ascendencia porque el padre se murió y la madre también, podrían llegar a heredar de ahí si no hubiera testado. Bien. Recuerden que el derecho de representación tiene vigencia y validez en la medida en que C haya premuerto. Claro, porque si... No me pongas la cara. Si A se muere y B está vivo, no tengo por qué preocuparme por el derecho de representación. ¿Entendió? O sea, B tiene que haber premuerto o muerto antes. No digan, se llama así, se llama así premuerto. No es que me estoy inventando una palabra. Premuerto es un derecho, un término que se usa en derecho cuando hablamos de un derecho. B tendría que haber premuerto A, o sea, anterior A, para que tenga cabida el derecho de representación. Si no, no hay derecho de representación. ¿Se entendió? ¿Seguro? No, B primero y después A. Porque si se muere primero A, ¿qué te importa a vos esto si la sucesión ya está hecha? ¿Entendés? Después se muere B, pasa una sucesión. Generalmente se pueden hacer dos sucesiones en una, pero se hacen dos sucesiones cuando es así. Marido y mujer, si no, se hacen personales la sucesión. ¿Quién tenía una pregunta ya que levantó la mano? Sí. No, porque acá en realidad lo que les estaba tratando de explicar, probablemente si hay cónyuge, hereda en concurrencia el cónyuge. ¿La mitad? Lo que, sí, la mitad de los bienes gananciales o en partes iguales si fuera propio. ¿Pero lo que estaba, espera, déjame un segundo. Lo que estaba tratando de explicar acá era esto del derecho de representación. Suponete, para hacer más claro el ejemplo, si quieren, si acá la tengamos a la mujer, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Vamos a poner un caso de un bien ganancial. El 50% le toca a A2, el 25% le toca a C y acá le toca a D y a E. ¿Sí? Suponete que fue un bien propio y ahora los quiero escuchar a ustedes. ¿Todo igual que D y E heredan igual que C? Entonces, A2, C y D. Esto no me quedó bien el dibujito, pero son tres líneas iguales, se supone. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, yo no sé si alguna vez en la vida van a tener la posibilidad de ver esto, pero bueno, es conocimiento general. la representación, el derecho de representación tiene validez en nuestro sistema legal para los descendientes, no para los ascendientes. ¿Qué? ¿Qué? El derecho de representación en nuestro código tiene validez para los descendientes, no para los ascendientes. Bien, vamos ahora a decir qué es la legítima. ¿Qué? Chicas, attention please. ¿De qué están charlando tanto que se ríen? Claro, no me compliques la vida. No me compliques la vida porque si no tengo que usar demasiada neurona para la etapa del año. ¿No les pasa a ustedes que ya la cabeza no les está? Y con los años peor, les aclaro, así que prepárense. Bueno, la legítima se llama a la porción de masa hereditaria que la ley reserva para los herederos forzosos, de la cual estos, los herederos forzosos, no pueden ser privados, sin justa causa de desheredación. Justa causa de desheredación, que es lo que hablábamos antes, que por ejemplo que haya atentado un heredero en contra de la vida del causante. Si ello se puede probar, se lo deshereda y por lo tanto está legítima. ¡Ay, please! Esta legítima no los afecta, ya no puede ser, no les es reservada. La legítima es inalienable. Irrenunciable. No puede ser disminuida o afectada. Y cualquier condición que se imponga sobre ella se tendrá por no escrita. Condición que se imponga sobre ella se tendrá por no escrita. ¿Por qué Vélez estableció la legítima? Porque quiso preservar la familia. Hoy por hoy hay muchas tendencias legislativas de sacar la herencia del código civil. Sí, es terrible esto de tener que... ¿a dónde se queda? Por no escrita. No, lo que les estaba comentando es que Vélez hizo esto justamente para preservar de alguna manera los vínculos familiares. Hoy por hoy hay un montón de tendencias legislativas que frente a lo que se ha perdido en la familia, de dejar libre al testador y al causante de que no haya legítima y que se herede de acuerdo a lo que puedan probar o lo que haya querido testar o decidir el causante. Los herederos que tienen legítima son los herederos forzosos. O sea, si yo quiero definir a los herederos forzosos, son aquellos que tienen legítima. Y los herederos forzosos son hijos, padres en concurrencia con el cónyuge superficial. Y por ejemplo, no van a, espero que no tengan que hacer nunca la cuenta, pero para descendientes la legítima se fijó en 4/5 de la masa. Con lo cual solamente puedo testar 1/5, ¿sí? Para los ascendientes en 2/3 de la masa. Y para el cónyuge en la mitad. Con lo cual, nunca pude sacar bien la cuenta, si llego a tener cónyuge e hijos, ¿cuánto es lo que puedo testar? Claro, tengo que tener una cantidad importante de bienes como para poder testar algo, porque si no, no puedo testar nada. ¿Cómo? Para descendientes 4/5, para ascendientes 2/3, para cónyuge la mitad. ¿Qué pasa si algún causante viola la legítima? Es decir, deja testa a favor de otras personas afectando o alterando la legítima. Existe lo que se llama, ahí, acciones o juicios de colación. Que la colación es para volver para atrás los bienes que fueron dispuestos por el testador antes de su muerte, obviamente. De colación, colación de herencia. ¿Volver para atrás lo testado? Son acciones que tienen los que tienen la legítima para volver para atrás cosas que hayan hecho, que haya hecho el testador. No, porque en realidad, a ver, salvo que sea a propósito para no dejarles nada, que sea con una intención manifiesta, que es muy difícil de probar. Si no, es como hablábamos antes, yo en mi vida puedo hacer lo que quiero con mi bien. No tengo obligación legal de dejarles nada. No es que yo pueda disponer de mis bienes hasta 4/5 y esos 4 los tengo que dejar para mis hijos. Entonces, sobre todo en el testamento no hay nada que volver atrás, porque el día que te dan el testamento se ve que se le dejó a muchas otras personas y menos a la familia. Pero es que no te entendí, yo te entendí de donación. Donación es cuando uno está en vida. O sea, por eso. Si vos donás en vida, puedes donar lo que quieras. Salvo que sea para violar la legítima, que ahí sí esas donaciones pueden ser vueltas para atrás. A ver, yo en vida te dono a vos, les dono a todos mis alumnos de inglés 3 casas. Y en realidad me quedo con un auto para mis hijos. El día de mañana llega el momento, abre mis hijos la sucesión, bla bla, se van a encontrar y solamente hay un auto. Y pero ¿cómo? Mamá tenía 3 casas. Y entonces ahí las escrituras sale que las doné. Y las doné un mes antes de la muerte. Esto es, chicos, derecho sucesorio es sumamente específico. ¿Cómo? No, pero acá yo lo tengo que haber hecho para evitar que mis hijos hereden, ¿me entendés? O sea, hay que probar eso. Y si vos lo hiciste, ya te digo, sabías que estabas mal, que estabas a punto de morirte, si y te lo hiciste. No sabía que te ibas a morir en un accidente. No, y ahí es toda una cuestión de prueba. Si no sabías que te ibas a morir y los donaste, estás en todo tu derecho. Ahora, si hubo ardid, intención de perjudicar a los herederos legítimos, ahí sí se puede volver para atrás la donación. Ese sería el juicio de colación o de reducción de herencia. Hay un montón de acciones bien específicas de acuerdo a cómo sea la situación. Por ejemplo, supónganse que se partieron, ahora vamos a ver lo que es el procedimiento sucesorio, ¿no? Se partieron los bienes, quiere decir que se adjudican a cada heredero que bienes le toca. Y se adjudicaron y después aparece un heredero paracaidista que realmente tenía vocación hereditaria, qué sé yo, hay veces que hay acciones de vuelta para atrás la partición para volver a distribuir, ¿eh? Pero no te entendí entonces la pregunta que me hiciste. No, era que sí. Pero, digamos, el juicio de colación es para volver atrás todo lo que se murió, sí, haya dejado y esté en relación, digamos, de la legítima. Si no es como yo le digo así, de donación, en el momento en que se murió, y en el testamento le dejó 3 casas, nos dejó 3 casas a nosotros. Sí. Eso todavía no, digamos, a partir de en el momento que se lee el testamento, ahí se da cuenta así que se nos donaban 3 casas, entonces no hay que volver nada atrás porque no pasó nada todavía. O en el momento en que se lee el testamento. Es que en el momento que se lee el testamento, vos, hijo, ya te das cuenta de que esta legítima la violaron. Claro. Y al haber violado la legítima, ya cuando inicias la sucesión, que esa es la otra, se puede iniciar la sucesión testamentaria viendo testamento o sin testamento. Si tenés testamento, ahí tenés que entrar a cuestionar si ese testamento es válido o no es válido, como para ver si se violó la legítima, y si se violó la legítima, ejercer las acciones necesarias como para volver atrás el testamento. ¿Tiene un ejemplo de la prueba? No, un ejemplo de la prueba acá va a ser todo lo que era la relación entre padres e hijos. No, no, nunca va, obvio, no va a haber prueba directa, pero va a haber sí una presunciones, que es lo que tiene en cuenta el juez, como para demostrar por qué lo hizo un tiempo antes de su muerte, qué tipo de relación tenía con los hijos, que todo eso es, obviamente, en base a las pruebas que puede aportar cada uno. Si hay un testamento válido, el juicio va a ser, se va a llamar así, sucesión testada, sucesión testamentaria. Y si no hay, es la que más comúnmente ocurre, porque no es muy, muy normal tener testamentos. Generalmente, uno cuando tiene herederos forzosos, no testa directamente y deja que la ley decida en qué proporción le queda a cada uno de los bienes. ¿Sin testamento o testamentaria? Claro, ab intestato, que es la que vimos al principio, ¿sí? Bueno, y el procedimiento de la sucesión ab intestato es el siguiente. Se presenta generalmente un heredero forzoso con la partida de defunción del que falleció. La partida de nacimiento para comprobar en qué carácter viene. O sea, todo lo que acredite el vínculo con el causante. Y ahí pide la apertura de la sucesión. Una vez que está abierta la sucesión, que a todo esto la sucesión debe abrirse en el último domicilio del causante. Esa es la jurisdicción a donde tiene que iniciarse la sucesión, a donde hubiera vivido en última instancia el causante. Una vez que se inicia la sucesión, se libra un oficio, que es un informe, para ver si hay testamento válido. Y después a un registro para ver si esta sucesión ya fue iniciada. Porque puede pasar que otro heredero, en las mismas condiciones que viviera en otro lugar, se sintiera con derecho a iniciar la sucesión. Entonces se manda un oficio a un registro para ver si esta sucesión ya fue iniciada. Supónganse que las dos cosas dan negativas. Ni hay testamento válido, ni hay sucesión iniciada. Entonces se publican edictos en los diarios, que los deben haber visto más de una vez, mediante los cuales se citan a herederos e interesados a presentarse en la sucesión de fulanito. Dentro de ese plazo, los herederos que se crean con derecho, que no se hubieran presentado ya, tienen que presentarse en la sucesión diciendo el carácter que les toca, o sea, hijo, padre, esposa, lo que sea. Se publican edictos durante 5 días y tenés 30 días para presentarte. Una vez que venció este plazo, el juez termina la primera etapa de la sucesión, que es con la declaratoria de herederos, que es una sentencia en la cual el juez dice: que frente a la sucesión de tal persona o al fallecimiento de tal persona, tal, tal, tal, tal y tal persona son herederos en carácter de tal, tal y tal. O sea, es un documento en el cual el juez dice que se murió tal persona, se presentaron estas personas, se acreditaron este vínculo, por lo tanto, los herederos de esta persona son estos. Después de eso viene la etapa en la cual hay que presentar los bienes del fallecido. que se llama la etapa, bueno, se los cuento porque es la etapa de inventario y avalúo, porque hay que inventariar los bienes que tenía el fallecido y valuarlos. Inventario y avalúo. Y después del inventario y el avalúo viene la última parte, que es la parte de partición y adjudicación. ¿Qué era el inventario y el avalúo? El inventario y el avalúo es cuando se presentan todos los bienes que hay a nombre del causante y cuál es la evaluación de los mismos. Se libran informes a el registro de testamentos, por un lado, y al registro de juicios universales, que son cuestiones muy técnicas, por eso tampoco expliqué a dónde, pero bueno, claro, se tiene que informar en el expediente si ya está iniciada la sucesión o si hay algún testamento válido. Y por último, la etapa de partición y adjudicación es cuando los herederos a veces se ponen de acuerdo y dicen, bueno, yo me quedo con esto, yo me quedo con esto otro, yo me quedo con esto otro. O no se ponen de acuerdo y entonces se inscribe a nombre de los herederos en la proporción que corresponde, que corresponda, los bienes. ¿Se escribe? A nombre de los herederos, los bienes en la porción que corresponda. Bueno, ahí está. Suponete que vos fallece una persona y son dos herederos, ponele, ¿no? Y uno la quiere vender y el otro no la quiere vender. Y entonces no se ponen de acuerdo. Hay muchas posibilidades ahí. Es la sucesión no está terminada hasta que no se inscribe el inmueble a nombre de los herederos. Entonces, podés no inscribirla nunca y mientras tanto no sabes qué hacer con el bien. O vendérsela a un tercero y ahí inscribirla a nombre de ese tercero directamente y ahí poder quedar desafectados los herederos, o inscribirla directamente a nombre de los herederos que quedan como condóminos, o sea, son dueños los dos de la misma cosa, hasta que decidan lo contrario. Pero la sucesión termina recién cuando se inscriben los bienes a nombre de los herederos o a nombre de quien indiquen los herederos, ¿no? ¿Cómo se llama todo esto? Adjudicación y partición. Partición y adjudicación. Dicta la declaratoria de herederos. Y partición. La declaratoria de herederos es la primera etapa, cuando se dicen quiénes son los herederos declarados. Chicos, esto es lo mínimamente básico de sucesiones. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos entonces el viernes que viene para el parcial. ¿Ninguna duda, nada? Bueno. El proceso cuando hay testamento llega hasta la etapa donde se libra el oficio para saber que hay testamento. Si hay testamento, claro, se divide en base, claro, si el testamento es válido, se inscribe a nombre de los herederos establecidos en el testamento. El tema es que no se presente ninguno de los otros herederos impugnando el testamento, porque ahí es a donde la sucesión se complica y nunca más termina. Chicos, cualquier duda que tengan, en la medida en que no sea muy larga, porque no soy partidaria de contestar mails con dudas existenciales, porque si no, claro, tengo que bajar los libros. La idea es que cualquier cosa me avisen y buscamos un horario de clase de consulta. ¿Eh? Igual le damos todas. Sí, no tiene nada que ver con la edad.